Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En 1921, en un pueblo que miraba al mar Mediterráneo, nació Georges Brassens, quien sería años más tarde descrito como uno de los mejores poetas del siglo XX en lengua francesa. Su padre, que se llamaba Jean-Louis, era un albañil conocido por su anticlericalismo, su generosidad y su libertad de espíritu y pensamiento. La madre, Elvira, de origen italiano, era una católica devota que había quedado viuda en la Primera Guerra Mundial y luego se había vuelto a casar con el padre de Georges Brassens. El propio Brassens contaría mucho después que el punto en común de esa familia que aparecía como tan dispareja era el amor por la música. Para la Segunda Guerra Mundial se había mudado a París con una tía materna y sobre mediados de esa guerra lo destinaron a un campo de trabajos forzados en Alemania. Ahí cuentan que hizo algunas de las grandes amistades con las que compartió toda su vida. A fines de los años 40, Brassens era más que nada un escritor, un poeta reconocido, que escribía canciones pero que no se animaba a cantarlas. En la década de 1950 fue descubierto por Jacques Grelot, quien lo escucha por casualidad y le regala una guitarra para que la cambie por el piano que Brassens tocaba. Y también lo anima a que se presente en distintos lugares donde pudiera compartir las canciones que tenía escritas pero que no se animaba a presentar. En 1952 graba su primer disco. En 1953 ya era un cantor, compositor, un cantautor reconocido y al que todos querían tener en sus espectáculos. Y a principios de los años 60 ya tenía la fama y la notoriedad con la que culmina su vida. En octubre de 1981 fallece. Fue enterrado al lado de la tumba de la mujer que amó y meses antes de fallecer había escrito esta súplica para ser enterrado en la playa de Sète. Justo al borde del mar, a dos pasos del oleaje azul, cavad si es posible un pequeño agujero mullido, un buen nicho pequeño, cerca de mis amigos de la infancia, los delfines, a lo largo de esta playa donde la arena es tan fina. Esta tumba es un sándwich entre el cielo y el agua que no dará una triste sombra al cuadro, sino un encanto indefinible. Los bañistas la usarán de paravientos y los niños dirán, ¡qué bonito castillo de arena! Si no es mucho pedir, plantad, os lo ruego, alguna especie de pino que dé sombra, que sepa proteger de la insolación a los buenos amigos que vengan con afectuosas reverencias a mi sepultura. Pobres reyes faraones, pobre Napoleón, pobres ilustres desaparecidos enterrados en el panteón, pobres cenizas de consecuencia, enviaréis un poco al veraneante eterno que pedalea sobre las olas mientras sueña que pasa su muerte de vacaciones. Les invito a culminar estos días de recorrida por el mundo de los cantautores, escuchando a Georges Brassens y esta maravilla que es Les Copains d'Abord. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.

obra abraza historias de reclamos por la tierra y trae interpretaciones y composiciones inéditas, entre ellas colaboraciones con los artistas nombrados al principio. Lo escucharemos desde su disco Por Dónde Vamos, del año 2022, esta canción en compañía de Amanda y Elena Sosterborba, y bellísima canción, por supuesto, Acorden Meninos, que quiere decir Despierten Muchachos. Acorden Meninos de ella, levántame, venga. Cuidar. planeta fue mundial. Mundos diferentes.